Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Luis Miguel con Sol, Arena y Mar. Nos vamos ahora con un éxito de 1983 por Sergio Méndez, una canción que fue su éxito más grande en listas. Creo que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Y curiosamente no es una canción brasilera, es una canción pop, pero que fue una canción muy importante en su carrera. Un tema originalmente grabado por Dionne Warwick, pero su versión más famosa fue esta que hizo Sergio Méndez con Joe Pizzullo y Lisa Miller. Esto se llama Never Gonna Let You Go. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo a Britney Spears con I'm a Slave for You. Vamos ahora a continuar con un clásico del padrino del soul, el señor James Brown, un tema de 1970. Esto se llama así, Get Up. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. And we hit it and quit. Hit it. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo al padrino del soul, the hardest working man in show business, el hombre que más duro trabaja en el mundo del espectáculo, el señor James Brown con Get Up. Nos vamos ahora con una canción que originalmente fue grabada por Michael Jackson en 1979, en su disco Off the Wall, uno de sus grandes clásicos. Y ese tema fue producido por Quincy Jones. Años más tarde, en 1995, Quincy Jones hizo esta versión que vamos a oír ahora para su propio álbum Q's Juke Joint de 1995. Con Brandy y Heavy D, aquí está Rock With You. Bring the funk, Q. Big half of the house, I'm saying for the Brooklyn. Now we're sharing the same dream and a horse. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de los 80 por un cantante inglés, el señor Billy Ocean, un éxito de 1984, la canción Caribbean Queen. Nos vamos ahora con uno de los éxitos más importantes de Eminem, una canción de su disco The Eminem Show del año 2002. Esto se llama Without Me. Obi Trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside. That's the way, I like it, Y en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo un clásico del disco de 1975, tal vez, por Casey and the Sunshine Band, la canción That's the Way I Like It. Nos vamos ahora con un éxito de 1999 por Marc Anthony. Una canción que se llama así, este fue como su éxito anglo y como su único gran éxito anglo, ahora que lo pienso. Y esto se llama I Need to Know. Clásico de 1982, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, el éxito más grande en listas de The Alan Parsons Project, número 3 en los Hot 100 de Billboard, el tema Eye in the Sky. Nos vamos ahora con un grupo inglés, Right Said Fred,